Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. Herodes quería ver a Jesús. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: «A Juan le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas?». Y buscaba verle. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes quería ver a Jesús. Muchos se enteran de lo que hacen los que aman a Dios de verdad y quieren verlo. Quieren cerciorarse si la fe de Cristo se ha propagado realmente, si es que Dios vive y existe la influencia del Espíritu Santo. Sí, muchos, muchos se enteran de tu vida cristiana y quieren saber si realmente Dios, Jesús, el Cristo crucificado, vive en ti, en tus obras de fe. Entérate bien, eres observado por los que se han portado mal y quieren saber si la bondad sigue viva en otros, porque en ellos no está. No hay bondad en los que han matado a los profetas, pero si los han matado, si los han mandado callar, si te han mandado callar a ti, discípulo de Cristo, querrán saber si sigue viva la doctrina que aprendiste de tu fe o lograron hacerte caer. Demuéstrales que Dios vive en ti, por las obras de tu fe. Lucha con tu caridad. Que sepan que puede más la fe que sus artimañas para hacerte caer y fracasar de tu voluntad de ser fiel a Cristo Rey. Ánimo, campeón. Dios vive, vive en ti. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com